tuvimos un incendio muy violento en el sector céntrico de la ciudad, prácticamente en el casco antiguo de Osorno, en el cual se había afectado dos inmuebles con destrucción total. Al llegar los móviles, las dos casas de habitación se encontraban totalmente abrasadas por el fuego. Y lamentablemente, producto del incendio, tenemos una persona masculina, adulto mayor, fallecida, el cual se encontró en el proceso de remoción de escombros. El fuego en ambas habitaciones ya se encontraba con un grave avance importante, por lo cual nos costó bastante poder hacer ingreso. Recordemos que este es el casco antiguo de Osorno, las casas son bastante con un material muy antiguo y con madera de mayores dimensiones, por lo cual el trabajo inicial se enfocó básicamente en poder evitar la propagación en las casas colindantes, lo cual fue efectivo, y posterior a eso ya las líneas pudieron ingresar para poder hacer la extinción total. El incendio aún está en proceso de desarrollo, estamos en labores de remoción de escombros, no tenemos todavía una hipótesis, y una vez que ya finalicemos entrará el Departamento de Estudios Técnicos en conjunto con alguna de las policías para poder hacer la investigación respectiva. Sí, la institución procede a dar una segunda alarma para poder reforzar el sector. Se tomaron tres grifos en el sector céntrico sin mayor inconveniente, no tuvimos problemas de abastecimiento. Recordemos que el incendio se encontraba bastante avanzado, por lo cual las labores iniciales fueron de alto caudal de las primeras máquinas, no hubo mayor problema de abastecimiento y fue bastante efectivo para evitar justamente la propagación en las casas colindantes.